Desde Gijón, esta es Radio Crass en 105 FM. Quítense esas mordas. Quítense esas mordas. Quítense esas mordas. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Dino a la ley mordaza. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crass en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrass.org si nos escuchas a través de internet en cualquier lugar del mundo. También saludamos a la gente que nos escucha a través del podcast, así cuando le apetece, cuando tiene tiempo, cuando, bueno, pues mejor le viene, pues también hay esa gente que nos escucha a través de los podcasts. Así que hoy vamos a comenzar un Maravallu que grabamos en un momento no habitual de nuestra emisión, para el que nos esté escuchando en directo, y que bueno, que va a tener varios protagonistas y varias protagonistas. Hablaremos hoy con Celestín Triago, presidenta de la coordinadora de ONG, sobre las novenas jornadas de la cooperación al desarrollo aquí en Asturias, que va a tener lugar la semana que viene. Hablaremos también con Tony Martínez, de periodista de La Marea y autor de el libro Los CIE, el Guantánamo español, que va a participar dentro de ese noveno encuentro de cooperación asturiana para el desarrollo. Hablaremos también con Jaime Santos, de la revista Atlántica 22, que está a punto de editar su próximo número y que está inmersa en una campaña de resistencia, de crowdfunding, para sacar fondos para, bueno, sobrevivir la revista y sobrevivir sobre todo a los ataques judiciales que está sufriendo por parte del sindicato UGT. Y finalizaremos con las declaraciones de Quique López, uno de los nueve imputados, de los nueve del Jovellanos, que también conocimos esta semana esa sentencia absolutoria por parte del Tribunal Superior de Justicia. Todo eso va a formar parte del Maravallu, que arranca ya. Yo siempre estaré. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Estoy cansado de caminar entre todo el humo de los coches y que salí por la noche y en la calle no me dejen estar. Yo estoy cansado de este color que tanto gris me quita la alegría, y yo quiero las paredes blancas de las casitas de Andalucía. Y me han hablado de un lugar donde la vida es más tranquila, donde el tiempo va más despacio y donde se hace muy buen gazpacho. Y me voy a ir al menos un tiempito, a ver si derrite mi pena el calor de su soletito. Pa'l sur, yo me voy pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur. El tiempo se pasa, entre canciones la risa, la guasa. El Juancho pregunta que cuánto falta. ¡Juanchito! Para llegar a la costa que más me tosta, a las tapas baratas, las calas más guapas, la gente con menos ropa. Y al llegar una cañita bien tira, con mi tapa de gratis por solea, la borronca la tengo que afinar antes del concierto que vamos a dar. Y acá es la noche, ya no hay luz en el horizonte, brillan las estrellas, apetece cantar con ella. de amor te sonará bonita. Y así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar, así te la voy a cantar. Bueno, la música de Canteca de Macao que nos servía para arrancar el Maravallu de hoy, que como te decíamos en la introducción del programa, vamos a comenzar hablando de ese noveno encuentro de cooperación asturiana para el desarrollo que va a celebrarse la próxima semana aquí en Asturias, bueno, concretamente en Uvieu. Para ello vamos a hablar con Celestín Triago, presidenta de la coordinadora de ONGs de Asturiana de Asturias. Buenos días, Celeste. Buenos días. Bueno, noveno encuentro ya van unos cuantos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo de este encuentro y cuál es el tema central que va a desarrollarse la próxima semana en ese encuentro? Bueno, la coordinadora de ONG es una de las cosas en las que venimos trabajando, pues es un poco en dar a conocer cuáles son las injusticias que se están viviendo hoy en el mundo, ¿no? La vulneración de derechos humanos, los ataques a la dignidad de las personas en todo el mundo. Y en ese sentido lo que queremos es sensibilizar también a la población, no solo darles a conocer cuáles son estas realidades, sino sensibilizar a la población para que de alguna manera también se sientan responsables de estas cosas que están sucediendo y actúen en consecuencia y podamos conseguir ese mundo más justo por el que estamos luchando. Entonces, en ese marco es en donde se desarrollan los encuentros que hacemos cada dos años desde la coordinadora. Y este año, en el 2016, ya habíamos decidido, en el 2015, después de con la crisis de los refugiados, hemos empezado a hacer muchas actividades relacionadas con esta temática, y los encuentros también tienen relación con todo el tema de refugio e inmigración. Decíamos que esos encuentros se comenzarán el próximo 3 de noviembre, próximo jueves. Bueno, ¿cómo va a ser ese primer día? Bueno, van a durar tres días, ese primer día que va a haber. Sí, duran tres días. El primer día, bueno, es la inauguración del encuentro. Bueno, donde tenemos a las instituciones que colaboran con la coordinadora, como es la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Oviedo. Y después de la inauguración, pues hay una conferencia de una mujer que se llama Marian Namazi, que es una activista política por los derechos humanos y por la separación entre religión y Estado. Y su conferencia se titula ¿Es posible la igualdad entre hombres y mujeres en el Islam?, ¿no? Es un poco una aproximación al problema, a la problemática que viven muchas mujeres en los estados islámicos, y ella aboga por la separación entre religión y Estado, ¿no? Y ahí planteará si efectivamente es la religión la causante de que haya determinadas desigualdades entre mujeres y hombres, o son los estados los que utilizan determinadas normas religiosas para hacer políticas completamente machistas, ¿no? Esto es lo que va a haber el jueves día 3. El día 3, que será, bueno, todas las actividades serán en el auditorio. Sí, en el auditorio Príncipe Felipe. Sí, a partir de las 6 será la inauguración. La inauguración. Y a posteriormente. A las 6 y media está prevista la conferencia. Uh-huh. Y bueno, terminaremos a las 8 aproximadamente. Depende luego en el turno de preguntas. Cuánto la gente intervenga, qué curiosidad despierte este tema y qué reflexiones se puedan sacar con él. Uh-huh. Eso será el jueves. Luego el viernes la actividad es más práctica. Cuéntanos un poco qué va a haber ese viernes. Sí, el día 4, también a las 6:30, hay un taller que se llama Migrantas, un lenguaje visual para la inmigración. Este taller lo hace el equipo de Migrantas, que organiza talleres que abordan el tema de la inmigración, de la identidad, de la interculturalidad, y lo hacen a través del arte, ¿no? Entonces, en estos talleres, la gente hace sus dibujos, que se traducen luego en pictogramas, y lo que ellos, un poco el objetivo final sería que estos pictogramas, donde se ve un poco la visión de las personas inmigrantes, pues que estos pictogramas fueran distribuidos por los espacios urbanos, ¿no? Un poco para sensibilizar a la población en general. Entonces, bueno, a este taller pueden acudir todas las personas que quieran. Sí. La inscripción es gratuita, pero bueno, hay que inscribirse previamente, y eso se puede hacer en la página web de la Codopa. Codopa.org. Bueno, Codopa.org. Pues, el sábado será el último día, el sábado por la mañana también habrá actividades. Sí, también tenemos actividades. Cuéntanos. Tenemos una mesa redonda con los medios de comunicación. El tema es Europa sellada, migraciones y refugio. Y está muy bien que haya gente de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen ahí una gran labor que hacer, ¿eh? Y muchas veces los discursos que leemos o que oímos a través de los medios no fomentan precisamente la solidaridad entre las personas. Muchas veces son discursos que fomentan pues el racismo o la xenofobia. Entonces está muy bien que desde los medios de comunicación se trabaje estos temas y se sea consciente de que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se transmiten. Entonces ahí pues va a estar un periodista de La Marea, Tony Martínez, va a estar Cristina Sánchez, que es directora de un programa de Radio Nacional de España que se llama Países en Conflicto, Rafael Marcos, locutor de Radio Crash, y luego gente del colectivo Fotomovimiento, que es un colectivo que nació en Barcelona dentro de los movimientos sociales del 15M. Y después de esta mesa redonda va a haber un recital de poemas y canciones que se titulan Ninguna tierra es nuestra. Bueno, el recital lo hará Iván San Segundo y Bonnie Ortiz. Y bueno, es un recital que parte del libro Ninguna tierra es la nuestra, que es una antología poética de las migraciones que elaborada por el grupo Eleuterio Quintanilla. Y bueno, reúne un conjunto de poesías que trabajan en eso común, que es pues eso, el vivir en una tierra extraña, la pobreza, la guerra, pues la melancolía, la nostalgia, la añoranza hacia tu tierra, este tipo de cosas. Y ahí clausuramos el encuentro. Aunque vamos a seguir trabajando todo el tema de refugio y migraciones, y tenemos otra actividad prevista para el viernes 2 de diciembre, que es una obra de teatro. Una obra de teatro que lleva por título No es país para negras, que bueno, será el 2 de diciembre, tendremos tiempo para seguir anunciándolo porque todavía falta tiempo, pero sí que queremos bueno, pues decir a toda la gente que la asistencia a estos encuentros es gratuita y que hay que inscribirse antes del 1 de noviembre. También sí. para bueno, quien quiera tener certificado de asistencia y estas cosas, que a través del correo electrónico actividades@codopa.org también, bueno, cualquier duda que surja, puede... cualquier duda o pregunta, o llamando a nuestro teléfono, que está, todo lo encuentran en la página web. Sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, nos pueden localizar ahí. Y estamos encantados de ayudar a todo el mundo. Muy bien, Celeste, pues esperemos que sea todo un éxito este encuentro, que sirva para, sobre todo para la reflexión y la sensibilización que comentabas al principio, y que bueno, que también haya mucha gente que se acerque por este noveno encuentro ya de la coordinadora de ONGs aquí asturiana. Muchas gracias por habernos atendido.

de Internacional de Cooperación Asturiana para el Desarrollo, porque vamos a hablar ahora precisamente con Toni Martínez, periodista de La Marea y autor del libro Los CIE, el Guantánamo español, que mencionaba antes Celeste Intriago, la presidenta de la coordinadora de ONGs, que va a participar el sábado en esa mesa redonda sobre medios de comunicación, la Europa sellada, migraciones y refugio. Muy buenas, Toni. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, para empezar, porque además el tema de los CIE, precisamente en estas últimas semanas, está apareciendo más públicamente de lo que lo solía hacer últimamente. ¿Qué son los CIE, para la gente que no conozca, que además aquí en Asturias, como no tenemos, parece que nos pilla un poco lejos? Sí, bueno, sí, sobre todo por la zona norte de la península parece que sea un poco más lejano, ¿no? Tenéis la suerte de no tener CIEs allí. Un CIE es un centro de internamiento de extranjeros. En la práctica es un centro donde se detienen, donde se llevan a los detenidos, a las personas que no tienen regularizada su situación en España, en español. O sea, es una simplificando mucho, sería una cárcel para inmigrantes, ¿vale? Pero una cárcel donde no hay prisioneros que han cometido delitos, sino prisioneros que el único delito que han cometido es no tener un papel en regla. Uh-huh. Y donde esperan 60 días a que sean expulsados o no. Sí, después de esos 60 días, que no sé si se cumple eso de los 60 días, es algo que está ahí establecido, pero que luego la realidad, no sé si tú, la experiencia de la gente que conoces que está ahí dentro, ¿cómo funciona eso en la práctica? Pues en la práctica, la mayoría de veces quedan en libertad, la verdad. Hay pocos vuelos de deportación. Hay de todo, hay una casuística tan grande que un montón de casos distintos y, claro, a mí me gusta, estamos hablando de personas, con lo cual cada persona es un caso distinto y cada persona tiene su trato en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que, a grandes rasgos hay como tres grandes casos, ¿no? Que tú seas detenido, te lleven al CIE y que antes de 60 días seas deportado, que seas puesto en libertad, o sea, seas deportado a tu país de origen u a otro país, que eso si quieres lo podemos comentar, que es una de las cosas más graves que suceden. Y lo otro que puede suceder es que... ¿Sí, me escuchas? Sí, te escucho bien, vale, no te preocupes. Es que me oigo así como amplificado. No. Otras cosas que puede suceder es que seas puesto en libertad, sin más, sin ningún otro criterio que de repente a alguien se le ocurre ponerte en libertad, o que se cumplan los 60 días y que seas puesto en libertad y que te puedan coger en cualquier otro momento y volverte a encerrar en el CIE a la espera de un avión que te deporte a tu país. Decías que puede haber casos que van a otros países. ¿Eso a qué es debido? ¿Cuál es el criterio, si es que hay alguno? A ver, yo te digo, lo que dicen las instituciones es que en muchos casos donde los internos, las personas, mienten según ellos y no dicen cuál es su país de origen, lo que denuncia muchas ONGs y que yo he tenido algún conocimiento en primera persona es que hay un vuelo programado para deportar a 60 senegaleses, hay una persona de Ghana y la meten en ese avión y la llevan a Senegal. Vamos, es una cuestión economicista. Sí, esos casos se han dado, se han denunciado por las ONGs. Para cubrir las plazas, digamos, ¿no? Sí, sí, pero claro, o sea, no toda África subsahariana es igual. Es decir, no estamos hablando del Estado español, estamos hablando de todo África, ¿no? Uh-huh. Imagínate que es que tú hayas venido a España, lleves aquí, no sé, 10, 15 años, todo tu tejido social, está de amistades, está creado aquí en este país, incluso familiar, y de repente te encierran en un sitio porque te quedas sin trabajo, te quedas sin derecho a tener permiso de residencia, te encierran ya los 3 semanas, no te ha dado tiempo, estás con abogados, intentas salir, y nada, y a las 3 semanas de repente te mandan con un vuelo a un país que no tiene nada que ver contigo. Y te sueltan allí en el aeropuerto, sin más. Precisamente por todas estas situaciones que estás comentando, está habiendo protestas, está habiendo, bueno, pues... Claro, a ver, las protestas siempre han habido. Están los medios, ponemos foco solo cuando aquellas protestas sobrepasan, digamos, las paredes de los CIEs, ¿no? Como en el caso de Aluche... Uh-huh. Que los internos pues llevan sus protestas más allá y pudieron salir al tejado para gritar libertad y hacer eco de sus demandas. claro, es muy difícil de entender que tú, por el hecho de no tener unos papeles en regla, en un país te cojan, te metan en la cárcel y te mantengan encerrado allí sin saber qué estás pasando contigo. No sabes cuál es el problema y que en cualquier momento te van a coger un vuelo y te van a deportar a un país. Claro, es muy difícil de entender eso, es imposible de entender, de hecho. Y claro, que hay muchos conflictos y muchas tensiones, ¿vale? Ahora lo que pasó en el CIE de Aluche, el CIE de Madrid, ha sido como muy, ha tenido mucho eco en los medios, pero bueno, también hay una huelga de hambre en Zona Franca cada cierto tiempo. Sí, eso te quería preguntar también por esa huelga de hambre que está teniendo lugar, sí, estos días en Barcelona. Sí, no, esto es como periódico, ¿eh? Yo creo que ahora se han hecho más con los medios de comunicación porque estaba el caso de Aluche y como los medios van un poco así, a golpes, pues de repente vamos a poner el foco en otros sitios. Pero el CIE de Valencia está cerrado. Está cerrado porque hay una plaga de chinches por segundo año consecutivo. A ver, sí que puede pasar que haya una plaga de chinches. Por segundo año consecutivo, no lo sé. Digamos, los chinches tampoco son tan comunes en Valencia. Tienes que tener unas medidas higiénicas que son un poco así, que si quieres también hablaremos de esto, ¿no? Uh-huh. De las condiciones que están estos centros, que no están absolutamente nada cuidados. Y lo que te decía, las huelgas de hambre son más generalizadas. Curiosamente, normalmente los argelinos son los que se organizan de una forma mejor, ¿no?, en estos centros. Uh-huh. Y bueno, acaban con... Bueno, ellos denuncian que en ocasiones... Hay denuncias que acaban con malos tratos, hay denuncias que acaban con expulsiones masivas. Así se acaba con una huelga de hambre, básicamente. Sí, que luego suele tener eso, repercusiones en la gente que se moviliza o que hace esas protestas. Sí. La primera repercusión que tiene es que pueden ser expulsados más rápidamente que a lo mejor si, claro, estuvieran calladitos, ¿no? Que es esa forma, claro, sutil de represión. Sí, porque bueno, el Estado siempre habla de que los procesos judiciales nunca terminan nada en los CIEs. Pero claro, eso tiene truco. Tú cuando expulsas a una persona, el juez, cuando abre diligencias previas y llama a declarar a la persona que denuncia para que ratifique su denuncia y que dé más datos, ya no está aquí. Con lo cual archiva la causa porque el principal testigo y denunciante no está. Uh-huh. No está en el país, con lo cual... Claro, de hecho se jacta el gobierno español de que, bueno, todas las denuncias acaban en nada. Yeah. Es un poco de trampa el discurso. Claro. En tu libro también comentas o hablas del negocio que hay detrás de todo, de los CIEs, sí, de todo esto. ¿Quién se está beneficiando? Porque además hay denuncias ya desde los colectivos de activistas que bueno, intentan un poco sacar a la luz, sí, todo esto. ¿Quién se está beneficiando de toda esta situación? Claro, se benefician sobre todo las empresas de mantenimiento, ¿vale? Los CIEs tienen externalizado la mayoría de servicios, el servicio de catering lo tienen externalizado, el servicio de limpieza lo tienen externalizado, el servicio médico y de asistencia social lo tienen externalizado. Me gustaría dar nombres, pero es muy difícil encontrar la información de las empresas. Solicitaciones que salen cada año, cada dos años, pero bueno, sí que Clece, por ejemplo, sí que tengo conocimiento que se encargaba de la limpieza de sábanas y de, bueno, en sedes de aquí del CIE de Valencia. Cruz Roja también están en el tema de asistencias sociales, por lo menos en el de Madrid, creo recordar. Y luego otra parte del negocio es el tema de las deportaciones. El gobierno saca a licitación los vuelos de deportación, ¿no?, para una empresa aérea que se encarga de eso, de llevar a personas a las cuales han sido detenidas y colaborar en romperle su forma de vida, su modo de vida, su vida, de alguna forma, y llevárselas a otro país. Sí, que hay en esos vuelos de deportación está Air Europa, ¿no? Era la, sí, empresa que estaba. Sí, con esa. Air Europa estaba, no sé si terminaba justo este año el. Eso lo tendría que revisar. Queda pendiente, pero sí, Europa se ha hecho negocio de los CIEs, vamos, no hay ninguna duda. De hecho, una campaña de boicot a Europa, de los movimientos sociales, ¿no?, para, sí, aquí, boicotear un poco a colaboracionistas. Sí, aquí en Asturias también. De la vergüenza. En Asturias sí que ha habido movilizaciones en ese sentido para denunciar esos vuelos de la vergüenza y esa, sí, complicidad y ese negocio, sí, que que hacía. Sí, son bianuales, entonces no sé si terminaba este año o... Sí, yo creo recordar, hablo de memoria también, que se terminaba y había dudas de si iba a seguir, pero que al final continúa. Sí, igual lo han prorrogado directamente. Bueno, todo esto y mucho más, seguramente vamos a hablarlo el próximo sábado en esa mesa redonda dentro del encuentro de cooperación. Sí que, no sé si para finalizar, si quieres comentar alguna cosa más respecto al nivel judicial, porque de todo esto que estamos hablando, tanto de las condiciones que hay como de las violaciones de derechos humanos, detrás de todo esto también hay jueces que supuestamente son quienes se encargan son los jueces de control. De controlar esto. Hay casos... Cuéntanos un poco cómo está esa situación. Hay un caso que es el juez, que recientemente creo ha recibido un premio de derechos humanos, el juez Ramiro García de Dios, que es un juez de control y vigilancia del CIE de Aluche, uno de los tres, son tres jueces. Claro, ellos son jueces de instrucción, que aparte también tienen el control de los CIEs. Y hay de todo, como la magistratura, ¿no? Judicatura y de todo. Pero Ramiro García de Dios lo toma muy en serio y la verdad es que ha dictado varias... no sé, sentencias o órdenes haciéndose eco de las condiciones que hablaremos el sábado 5 de noviembre, ¿no? Si no me equivoco. Sábado 5, ¿no? Sí, 5. Sí, sábado 5. Hablaremos de todas las condiciones en las que se encuentran. A mí me interesaría, si tengo un segundo... Sí, claro. Remarcar que ahora que estamos, parece que estemos todos especialmente sensibilizados con el tema de los refugiados, ¿no? Que parece que hay una ola de solidaridad que está muy bien y que yo me encanta. Que en el fondo los CIEs es la otra forma, la otra cara de los refugiados. Es decir, esos refugiados que nos mostró Jordi Évole y Salvados en su programa, el documental, una vez que salen, llegan a tierra, muchos de ellos terminan en estas cárceles para inmigrantes que tenemos en nuestras ciudades. Y que de alguna forma yo creo que la sociedad les da la espalda, ¿no? Y nos preocupa mucho cuando están a miles de kilómetros de nosotros y ponen en peligro su vida, pero una vez que están aquí parece que nos olvidamos un poco de ellos, ¿no? Entonces también me gustaría que reflexionemos un poco y en la mesa redonda creo que voy a sacar el tema, ¿no? Para ver qué pensamos un poco todos de esto. Sí, para incidir de que esas personas que nos impresionan tanto verles ahí cuando son rescatadas, luego pues sí. Están en los CIEs o están, o a lo mejor algunos están en las calles vendiendo bolsos o a nuestro lado. Igual, ¿no? están en nuestras calles y cuando los vemos echamos manos a nuestra cartera, ¿no? Como diciendo, cuidado. Claro. Sabes que somos muy hipócritas como sociedad en ese sentido. También el papel de los medios de comunicación es importante, que será el tema que hablemos, ¿no? Y de cómo influye en esa visión que tenemos de las personas que llegan a nuestro país o a nuestras ciudades. Y que cuando están lejos parece que nos sale esa alma caritativa, pero cuando están cerca se nos olvida. Nos olvidamos. Muy bien, Tony, pues bien. Muchas gracias, va a ser muy interesante, animo a la gente a que vaya, no porque vayamos a estar nosotros en la mesa, sino también es importante, pero que va a ser interesante el debate y la reflexión sobre esta situación que cuesta tanto sacar a la luz. Muchas gracias. Venga, gracias. Bien, hasta luego. Saludos. Quan el plat ja és

empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Por eso salimos, volamos del nido, volando por el mundo, conociendo a los vecinos. Comenzó de cero, empieza ahora mismo, siempre adelante en contra del racismo, quebrando la tierra como la quiebra un sismo, soñando, saltando como si fuéramos simios, autogestionado pa' que bailen todos, pa' que bailen tus hijos. Mil noches siempre soñando contra el dolor, la vida empieza otra vez. Mil noches siendo inocente, buscando al amor, la vida empieza otra vez. 10 años, un camino y una explosión, la vida empieza otra vez. El vivir con utopía, alegrando corazón, la vida empieza otra vez. Y vuelve a empezar la vuelta otra vez y otra vez, la vida empieza otra vez. Y el inmigrant soul que te acompaña donde estés, la vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez a decirte la verdad, la vida empieza otra vez. Alegrarte a ti y al mundo y a toda la humanidad. En memoria de los angelitos del Trinitán, Demi, Quique, Abdul, hasta siempre. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos a hablarte ahora de una sentencia absolutoria, bueno, pues en ese juicio que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra las 9 personas acusadas de, bueno, pues de agredir a la policía, de atentado a la autoridad en una protesta que había tenido lugar en el Teatro Jovellanos el pasado mes de julio de 2014. Los conocidos como los 9 del Jovellanos, de ese juicio del cual te fuimos informando aquí en Maravallo y en Radio Crash. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias explica que la absolución se debe a la existencia de dudas razonables sobre su participación delictiva en los hechos, en los que 5 agentes de la Policía Nacional sufrieron lesiones. Bueno, pues cuando se produjo esa carga policial en las puertas del Teatro Jovellanos, en una protesta que recordamos se realizaba, convocada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una protesta por la actuación del grupo israelí Shake Attack y el espectáculo Rhythm in Motion. Y bueno, pues justo en aquellos días donde se estaba bombardeando Gaza y donde estaba muriendo mucha gente. En esa vista oral, la fiscalía seguía manteniendo las peticiones de cárcel, que alcanzaban un total de más de 15 años, y bueno, con algún aumento por parte de las acusaciones particulares. Vamos a escuchar unas declaraciones de Enrique López, uno de los imputados, tras conocerse esa sentencia absolutoria. Cuando quieras. ¿No me hacéis preguntas o...? Bueno, valorar la sentencia, básicamente, ¿no? Bueno, estamos muy, muy contentos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia con este proceso. Creemos que la sentencia que responde a lo que esperábamos y también responde a la justicia. Siempre tuvimos confianza en la justicia. Siempre tuvimos confianza en que se hiciera justicia y se demostrara que no había motivo suficiente para acusar a 9 personas y tenerlas durante 2 años pendientes de una condena, de unas condenas que sumaban más de 15 años de cárcel por estar en una movilización popular solidaria con el pueblo palestino, donde no se produjeron los hechos que se denunciaban desde las acusaciones particulares. El haber incriminado a 9 personas de esta manera y el rigor del Tribunal Superior de Justicia a la hora de emitir una sentencia que tuvo en cuenta todo lo que se fue aportando a lo largo del proceso judicial demuestra que todavía hay confianza en la justicia en este país. ¿Tenéis que ¿Tenéis que llevar recursos, ya que esto sea recurso de amparo? Para nada. Estamos en un Estado de Derecho y lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia, la sentencia dice que se debe respetar siempre la presunción de inocencia como un derecho básico constitucional. Creemos que también el Estado de Derecho permite que haya un recurso cuando alguien considera que no se cumplió las expectativas que tenían. No tenemos ningún problema en que recurran. Estamos absolutamente confiados que la sentencia tiene el suficiente peso como para no tener por qué dudar de que pudiera ir en el mismo sentido que fue el Tribunal Superior de Justicia, la máxima autoridad judicial en Asturias. ¿Estáis satisfechos, por tanto, con la motivación que da en este caso el tribunal para la absolución? Sí, lo que se dice fundamentalmente, el mensaje que se da, entiendo que es que la presunción de inocencia debe primar sobre unas acusaciones que carecen de fundamento, que no todo vale para acusar, tampoco a los funcionarios públicos les vale cualquier cosa para acusar. Estamos hablando de penas de cárcel, que era lo que estaban pidiendo para 9 personas, a algunas de las cuales se les hizo sufrir mucho durante estos más de 2 años. Y eso no va a tener reparación, seguramente. Pero sí pensamos que debe hacer pensar cuál es el papel que se debe cumplir por parte de quienes tienen la obligación de representar a la función pública a la hora de llevar adelante procesos como este. Entendemos que de alguna manera se quiso criminalizar un poco la protesta social y de alguna manera la justicia puso las cosas en su sitio. En ese sentido, el tribunal habla, la sentencia habla de dudas sobre el proceso de reconocimiento, de identificación de los acusados. ¿Sí, seguís pensando que se os eligió a dedo o se os eligió para dar ejemplo? Más allá de pensarlo o no pensarlo, los hechos lo recoge el tribunal en la sentencia y también se quedó claro a lo largo de la semana del proceso judicial, del juicio. Hubo un reconocimiento que vulnera absolutamente todas las mínimas garantías que se deben tener para un caso de estas características. Y eso quedó demostrado, el tribunal así lo asumió porque sabía que era la verdad. Las contradicciones entre los agentes de policía que declararon dejaron de forma diáfana aclarado que el proceso se hizo de una forma totalmente distinta como debería haberse hecho para tener las mínimas garantías. Gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la maza sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la maza sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la maza sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la maza sin cantera.

in och kliver upp än för tidigt. Med spänning suver väg och jobbat kort tid. Har sålt slut biljetten, sånt som får mig att de får stänga efter. Ligger under filter och dubbla tecken, hopkryper på golvet på efterfesten. Friheten att välja själv, fingrarna ger hälsen på vända hem. Kan nog låta hemskt, men folk är känslan så jag är det om igen. Varför man tar på ett marching band när man vill ha det? Och en second längd till sin begravning. Snackar om ett marching band när man vill ha det. Gärna på en flygbiljett till New Orleans. Ta på ett marching band när man vill ha det. Och en second längd till min begravning. Snackar om ett marching band när jag vill ha det. Ska det vara så svårt att fånga dagen? Inte den som brukar klanga på lunch. Fem minuter till vi kliver på mig. Två kärnor samma som gett. Det drömmen skriker encore och jag skiter på mig. Soundcheck 19, 20 minuter till San Francisco. Verkar vara något problem med min mic. Måste filma nästa bloggavsnitt så smile Nico. Blir nog all right, redan på väg är sent till vår nästa flight. Passkontrollen kommer och drången stängt. Att jag drullar lågbudget, Samsonite. Arlanda Bergen, obligatoriska Bloody Mary. En del med vodka, tre delar konserver. Tillbaka inrikesbuss genom Sverige. Kan aldrig veta hur det kommer att gå. Drömt om det här sen vi varit små. Vare sig man slåss mot publikrekord eller tigger personer som sitter och tittar på. Låter drygt när man tänker på det, så tackar för känslan att leva på det. Men ta mig dit till New Orleans, tänker jag långt när jag kommer dit. Varför man tar på ett marching band när man vill ha det? Och en second lane till sin begravning. Snackar om ett marching band när man vill ha det. Gärna på en flygbiljett till New Orleans. Ta på ett marching band när man vill ha det. Och en second lane till min begravning. Snackar om ett marching band när jag vill ha det. Ska det var så svårt att fånga dagen. Jag ligger lika bra med att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat. Jag säger det ligger lika bra med att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i huvudets sväl. Glappislanden, främmaste pistolen, cannabanten. Försöker styra gästlistorna med vakten. Inträde kostar runt 100 lappen under hela natten. Ray-Bans fake, tre kostymer, lite gaffatejp. Stämningen på väg att bli kämpig grej. Break, stryker skjortorna backstage, China made. En kvart i stängning, måste vinna jobben sista beställning. Färdigt för magen, en förevändning. För att ligga bakis på hotellet i fosterställning. Försöker verka nykterfull och brillor inom hushotellets frukost. I väntan på tåget tillbaks. Ska det vara så svårt att fånga dem? Varför man tar på ett marching band när man vill ha det? Och en second lane till sin begravning. Snackar om ett marching band när man vill ha det. Gärna på en flygbiljett till New Orleans. Tar på ett marching band när man vill ha det. Och en second lane till min begravning. Snackar om ett marching band när jag vill ha det. Ska det vara så svårt att fånga dem? Bueno, y para cerrar el Maravayu de hoy, vamos con el último tema que os anunciábamos al principio del programa, esa campaña que la revista asturiana de información y pensamiento, Atlántica 22, está llevando a cabo, ese crowdfunding, para, bueno, intentar recaudar el dinero suficiente que permita seguir la resistencia. Vamos a hablar con uno de las personas que forman parte de esa redacción de Atlántica 22 y responsable de esta campaña, Jaime Santos. Muy buenas. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, para quien no sepa el motivo, por si todavía queda alguien que no sepa el motivo por el cual iniciasteis esta campaña, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el problema? Bueno, el propósito, pues, básicamente es poder financiar los gastos del recurso que hacemos ante el Tribunal Supremo por la serie de denuncias que nos puso UGT de Asturias y, en concreto, el secretario de la Federación de Metal, Eduardo Donaire, que, bueno, nos denunció, puso varias denuncias contra nosotros y también contra otros periodistas que sencillamente nos apoyaron públicamente a través de sus redes y, bueno, pues comenzaron una ofensiva judicial articulada en varias denuncias contra la revista. Casi todas fueron desestimadas, pero una fue estimada parcialmente y ahora pues nos vemos ante el Tribunal Supremo con unos costes judiciales, gracias también a las nuevas leyes del PP, que la justicia es mucho más cara, y entonces nos enfrentamos pues a una situación de tener que costear pues 8.000 euros de los costes judiciales para defender sencillamente la libertad de expresión. Sí, porque ese es el coste de judicial, de los gastos para tal, porque luego las sentencias, digamos, que están pendientes y que, bueno, por las cuales se va a presentar este recurso, sí, son cantidades también bastante desproporcionadas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos total fe en que el Tribunal Supremo va a apelar a la libertad de información y de expresión, sobre todo tratándose pues de personajes públicos con responsabilidades con responsabilidades políticas, ¿no? Como el caso de Eduardo de Neire, que aparte de secretario de la Federación de Metal, pues también está en el Comité Federal del PSOE, que bueno, es uno de los que apoya la abstención, ¿no? Entonces es claramente una figura pública y tenemos total confianza en que se va a desestimar. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. La campaña se hace a través de la plataforma goteo.org. Aspiramos a conseguir 8.000 euros para poder cubrir esos gastos y 10.000 pues para poder cubrir los gastos que genera la propia campaña. Uh-huh. Porque bueno, las personas que participan lo pueden hacer anónimamente y por amor a la libertad de expresión y de información, o lo pueden hacer a cambio de una pequeña recompensa, ¿no? Uh-huh. Hay recompensas sencillas como son camisetas o un agradecimiento, y otras pues bueno, vamos a hacer una edición especial con lo mejor en estos casi 8 años de Atlántica 22, y que va a ser un artículo totalmente nuevo y de coleccionista. Es una tirada muy limitada, de unos 300 ejemplares, con una recopilación de lo mejor de estos años de información en la vanguardia del pensamiento y de la comunicación en Asturias. Y eso yo creo que, bueno, pues creemos que anime un poquitín a la gente a ayudarnos, y además, bueno, pues hacer ser partícipe de este experimento de comunicación que ya va a cumplir 8 años, ¿no? Uh-huh. Un experimento que no sé si cuando empezó teníais la esperanza de que durara tanto, pero también muy necesario, sobre todo a nivel de los medios de comunicación asturianos, con temas que habéis ido sacando a lo largo de estos 8 años, bueno, algunos de ellos que luego han explotado, como ha sido el caso de los negocios o de la riqueza de José Ángel Fernández Villa, o de los negocios del propio Soma. Claro. Sí, bueno, sí, nosotros fuimos punta de lanza en temas como el caso Villa, los negocios del Montepío de la Minería con su expresidente Postigo. También, dimos muchas exclusivas relacionadas con el caso Marea, que nos afecta directamente a los asturianos. También le echamos bastante valor con el tema de los negocios o los ingresos de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad. Y bueno, otros muchos temas, Falciani también pasó por nuestra revista, el de la lista, y bueno, muchas cosas que realmente, aunque somos pequeñitos y estamos en Asturias, tenemos una tirada muy limitada, sí que luego sirvieron de fuente y de referencia pues a cadenas nacionales, como puede ser La Sexta, o programas como puede ser Salvados, o bueno, otras muchas publicaciones digitales y en papel que se hicieron eco de nuestras informaciones, ¿no? Sí. Estamos hablando de periódicos nacionales. Muchas veces no nos citan, es cierto, periódicos de tirada nacional que utilizan nuestra información y no nos citan. Otras veces sí, como es el caso, pues por ejemplo, de A3 Media, ¿no? Y de La Sexta, que sí que nunca tuvieron ningún reparo en decir esto nos lo dio Atlántica 22. Entonces ahí estamos, ¿no? Y sí, claro, cuando dices, no, vamos a sacar una revista en papel, 80 páginas, estos tiempos de todo es digital, pues parecía como una aventura para chiflados, ¿no? Pero ahí seguimos siguiendo el número de suscriptores. Todos, cada 2 meses, no fallamos ni una vez con las 80 páginas, con nuestra información. Es evidente que en todo este tiempo nos íbamos a buscar enemigos. Lo que nos parece muy paradójico es que haya llegado precisamente pues, de un sindicato mayoritario ese acoso, ¿no? Precisamente de un sindicato que se supone que tiene que defender pues los valores que encarna Atlántica, ¿no? Como son la libertad y el espíritu progresista. Uh-huh. No sé si tenéis pensado algo más, aparte de esa campaña de crowdfunding para recaudar fondos. Se hablaba de otro tipo de actividades. ¿Si hay algo ya concreto para ir anunciándolo? Ah. Bueno, no, de momento vamos a poner todos los juegos en esta cesta. Es verdad que también se puede colaborar en cualquier momento del año directamente en nuestras cuentas, que están en nuestra web. Y bueno, hasta fecha de hoy tenemos 2.000 euros de los 8.000 mínimos que necesitamos. Llevamos una semana de campaña, creo que vamos bien. Tenemos fe en que la gente va a entender que esto es necesario, que es necesario pues para la sanidad de la democracia, ¿no? Y vamos a seguir con la campaña, publicaremos nuevos vídeos. Desde luego, desde aquí animamos a cualquiera que tenga un teléfono móvil y quiera grabar un vídeo y decir yo apoyo a Atlántica 22 a que nos lo mande, porque lo vamos a publicar y vamos a empezar con ese tipo de acciones. Y que cualquier persona, aparte de aportar económicamente desde 1 euro, de modo anónimo si quiere, hasta la cantidad de 100 euros o más, si quiere, por supuesto, cómo no, pues que bueno, pues que nos apoyen en las redes, como estás haciendo ahora mismo tú a través de los medios de comunicación. Porque, bueno, porque esto yo creo que no es... A ver, ninguno vivimos de Atlántica 22, todos somos trabajamos, cobramos, es verdad, pero una cantidad muy pequeña. No hay nadie que se haya liberado por trabajar en Atlántica 22. Entonces creo que es un esfuerzo colectivo y que la sociedad asturiana, pues, en cierto modo, tiene una pequeña deuda con nosotros. Sí, porque además quienes apostamos por la libertad de expresión, la libertad de comunicación desde distintos sitios, bueno, pues valoramos desde el principio que Atlántica 22 naciera y creemos que es muy importante. Así que, bueno, animamos también desde aquí a la gente a que colabore con esa campaña, a que se suscriba a la revista si no lo ha hecho hasta ahora y bueno, porque ofrece algo que, bueno, cubre un hueco que no cubre nadie en los medios de comunicación asturianos y que bueno, que es importante que continúe. Jaime, muchas gracias por habernos atendido y bueno, seguiremos atentos a esa campaña y seguiremos difundiéndola para que se alcance ese objetivo y Atlántica siga funcionando. Que la próxima semana ya tendremos nuevo número, ¿no? Sí, la próxima semana sale un nuevo número, pero no voy a adelantar nada porque ya lo sabremos, pero como siempre tiene dinamita. Pues muy bien, estaremos muy pendientes de lo que salga ahí. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Un saludo. Pues con este tema de Zulu 930, la tierra tiene hambre, ponemos punto final al Marabayu de hoy. Marabayu que, bueno, en el que hablamos con Celestín Triago, presidenta de la coordinadora de ONGs, sobre ese encuentro de cooperación internacional de desarrollo que tendrá lugar la próxima semana en Ubieu, con Tony Martínez, del periodista de La Marea, autor del libro Los CIE, el Guantánamo español, que también participará en ese encuentro. Escuchamos a Quique López hablar de esa absolución, de la sentencia absolutoria a los 9 de Jovellanos, y por último hablamos con Jaime Santos de Atlántica 22 sobre esa campaña de crowdfunding para recaudar dinero para seguir su proceso judicial. Con eso ponemos punto final al Marabayu de hoy y nos vamos ya, pues como siempre, un besín para todos y para todes y sigues en Radio Crash.